muchacha Domitila. ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? Con matón de Manila, ¿dónde va? ¿Vas a Pekín, a Nankín o a Hong Kong? Suelta el montón y ven y baila, cha, cha, cha, Domitila. ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? Con matón de Manila, ¿dónde va? ¿Dónde va Domitila? Pero ¿dónde va? Vas a la rumba, Domitila, vas a gozar. ¿Dónde va? A Hong Kong. ¿Dónde va? A gozar.